como cada mes hacemos con el informe, acompañamos una declaración que en este caso tiene estos interrogantes que tienen que ver justamente con cómo en este contexto y con este nuevo gobierno se van a abordar las acciones para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad tenemos que trabajar en la protección y en la prevención para poder bajar las cifras, ¿no? Que como vos bien dijiste, no son solo números. Detrás de cada mujer asesinada hay una familia, a veces parejas, hijos, hijas, ¿no? Que quedan sin su madre. Entonces, para poder bajar de una vez por todas esta cifra que termina en el femicidio, que es la violencia más extrema llevada a cabo hacia una mujer por razones de género, bueno, hay que trabajar todas estas temáticas. Nosotros hacemos estas preguntas que tienen que ver cómo se va a dar cumplimiento, por ejemplo, con los compromisos internacionales, que son esos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional y que fueron firmados por la Argentina a lo largo de las décadas. ¿Qué programas que ya se venían implementando con la gestión anterior se van a seguir llevando a cabo, que son fundamentales para la prevención de las violencias, ¿no? Como por ejemplo el programa Acompañar, que es un programa que le otorga a una mujer en situación de violencia un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses, porque una de las cifras que vos leíste justamente es que el 57% fueron asesinadas en su hogar, con lo cual el hogar es el lugar que debería ser seguro para vos, termina siendo el lugar donde te asesinan. Entonces, si una mujer está en situación de violencia, tiene que salir de ese lugar, pero si no tiene trabajo, si no tiene un lugar a donde ir y no dispone de ningún medio económico, no puede salir de ese hogar. Entonces, ese programa Acompañar, que había comenzado en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, bueno, hoy no tiene continuidad, porque desde el VAMOS, el Ministerio ha sido degradado a subsecretaría, ¿sí? Lo cual es una disminución, no solo en las políticas públicas, sino principalmente en el tema presupuestario. Entonces, bueno, hemos logrado desde la sociedad civil tener una reunión con la titular, Claudia Barcia, que tiene 15 días de haber asumido y que, por supuesto, no tiene respuestas aún para todos estos interrogantes, ¿no? Otro importante interrogante es qué va a pasar con la línea 144, ¿no? Que es esa línea de asistencia, de asesoramiento a nivel nacional que atiende las 24 horas, los 365 días del año, y que se convirtió en un insumo básico para quienes están atravesando una situación de violencia de género. El promedio es un asesinato por día entre enero y febrero. El promedio es ese, llevamos dos meses del año, pero si vos vas para atrás, nosotras hacemos este relevamiento. El Observatorio de Femicidios existe desde el año 2009, con lo cual podemos decir, siempre desde la sociedad civil, que estas cifras han ido increyendo a lo largo de los años, ¿sí? Y que si vos haces un promedio anual, cada informe nos da una cifra que llegaría a una mujer asesinada cada 30 horas. Igualmente, cada 30, cada 24, cada 28, cada 35, es gravísimo. ¿No es cierto? Porque no estamos de ninguna manera trabajando en justamente esto que te decía yo, que es la prevención, fundamentalmente, ¿no? Que es algo que se trabaja desde la Ley de Educación Sexual Integral, desde la Ley Micaela en la capacitación, ¿no? Desde los medios de comunicación, y después en la protección a esa mujer, esa compañera travesti trans que se anima a ir a denunciar. Entonces, ¿qué pasa con este poder judicial? que dicta una medida cautelar de prevención. Hay un contexto de riesgo. ¿Qué pasa con las tobilleras electrónicas, con los dispositivos duales? ¿Llegan a todo el país? ¿Es realmente algo que protege a esa mujer que se anima a denunciar? Bueno, hasta ahora son todos interrogantes sobre cómo va a continuar esta política. Mientras tanto, nos siguen matando. Estaba leyendo el informe mientras te escuchaba, ya lo había leído, pero digo, yendo nuevamente a los datos, y habla de estos 58 femicidios, pero a modo de síntesis también, y sobre esos 58, indica que 12 de las víctimas habían realizado la denuncia. Incluso. Eso. Uh-huh. Sí. Te escucho. No, claro, y en este caso, digamos, estamos hablando del 20% de mujeres que ya habían denunciado ser víctimas de violencia de género. Claro, por eso te digo, 12 mujeres habían realizado la denuncia, lo cual es una cifra baja, lo cual indica que hay muchas mujeres y diversidades en situación de violencia que no se están acercando a la justicia para hacer esta denuncia. Claro, porque apenas... Es horrible, yo lo quiero aclarar porque para aquellos que están del otro lado puede sonar feo, porque estamos hablando de estadísticas y bueno, me cuesta la situación, sinceramente. Pero digo, es bajo que de las mujeres asesinadas solamente el 20% hayan denunciado, porque para llegar a esa situación habían atravesado situaciones de violencia indefectiblemente o casi seguro o en un gran porcentaje. Sí, totalmente. La realidad es que en la mayoría... te diría en un 99% de los casos de femicidio, las mujeres han atravesado todas esas violencias previas que están tipificadas en la ley 26.485, que son la violencia psicológica, sin duda, la violencia económica, o sea, todas las violencias físicas. A veces hay femicidios que no han atravesado violencia física, no necesariamente... hay que ser víctima de un golpe o de otro tipo de ataque para terminar en un femicidio, ¿no? Hay un montón de violencias previas que se van desarrollando en lo que nosotros llamamos el ciclo de la violencia, ¿no? Ese ciclo que empieza situaciones quizás de aislamiento, de celos, de revisar celulares, de alejarla de su entorno seguro, ¿no? Aislarla, para después, bueno, en algunos casos llegar a la violencia física, ¿no? Después de esa etapa de perdón, ¿no? No sé qué me pasó, no lo voy a volver a hacer, ¿no? Todas esas situaciones que se atraviesan en el ciclo de la violencia, que en muchos casos terminan en un femicidio. Bueno, lo que hay que evitar es eso. Estamos dialogando con Alejandra Benaglia, ella es periodista feminista y responsable del área de comunicación de la Asociación Civil La Casa del Encuentro y del Observatorio de Femicidios en Argentina, Adriana Maricel Zambrano. Decías hace unos minutos que fueron a plantear estos interrogantes ante el o la funcionaria correspondiente del nuevo gobierno y que por ahora no han recibido respuesta alguna. Ante esa situación, ¿cómo piensan pararse de cara hacia adelante? Bueno, en realidad la abogada Claudia Barcia, que es la titular de esta subsecretaría de violencias, bueno, ella alega haber presentado un organigrama que tiene que esperar que el jefatura de gabinete apruebe este organigrama, que no tiene presupuesto aún, pero que va a ser difícil. Con lo cual ya nos estamos anticipando, digamos, y teniendo en cuenta lo que el vocero presidencial anunció la semana pasada, que es la eliminación de la perspectiva de género en la administración pública, del lenguaje inclusivo, digamos, es difícil prever un panorama positivo, digamos, ¿no? Cuando vos no tenés presupuesto, más allá de las buenas intenciones que pueda tener la doctora Barcia, que es una fiscal especializada en violencia de género, si vos no tenés presupuesto, con las intenciones no hacemos nada, digamos. Desde la sociedad civil seguiremos, por supuesto, exigiendo, reclamando, porque, bueno, porque somos nosotras las que estamos relevando estas cifras. Ella se comprometió a seguir reuniéndose con las distintas organizaciones de la sociedad civil que habíamos solicitado esta reunión, pero bueno, en realidad todo queda como en, bueno, puede ser, pasará, digamos, no sabemos cuándo, cómo ni dónde, ¿no? Por eso decíamos nosotros, fuimos concretas en los reclamos, en las preguntas, en los cuestionamientos, en los planes que consideramos importante que continúen, como este programa Acompañar, como que la línea 144 tenga el personal completo para poder atender las 24 horas todos los días del año, pero bueno, te repito, ante los cuestionamientos que tienen que ver con lo presupuestario y con el organigrama, no hubo respuestas concretas, más que, bueno, tengo solo 15 días en el puesto, ¿no? Y además esto, porque la violencia de género es multicausal, con lo cual tiene que haber articulación con otros ministerios, con otras secretarías, ¿no es cierto? Y especialmente con el Poder Judicial, ¿no? Porque si no actuamos de forma interdisciplinaria, no hay hechos aislados y lugares aislados dentro de un Estado que pueda ocuparse. Tiene que ser, ¿no?, interdisciplinario. Así que, bueno, estamos expectantes, seguiremos esperando a ver qué pasa y seguiremos exigiendo.